Antes de saber cómo se hace una chica, que es el título de su nueva novela, permítame que le pregunte por el anterior libro, que fue todo un éxito en el mundo, Cómo ser mujer. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? El tema es el siguiente. Cuando escribí Cómo ser mujer, que es la historia de mi vida, solo utilicé experiencias que cualquier mujer conoce. La regla, el vello, abortos, relaciones amorosas. No importaba si las lectoras habían tenido hijos o no, todas sabían de qué hablaba. Esta novela es también sobre mi vida, pero relato experiencias que no todas las mujeres han tenido, como convertirse en periodista a los 16 años, tener repercusión nacional, conocer a gente famosa, y las lecciones que puedes aprender de todo eso. Esa experiencia me enseñó algunas lecciones que me gustaría compartir con los jóvenes de hoy en día. Porque usted ha tenido mucho interés en dejar muy claro ya, al principio del libro hay una nota donde dice que esto es una novela. Que esto es una obra de ficción y usted quería que quedara muy claro. Lo hice básicamente por razones legales. Mi familia me denunciará si dijera que lo que he escrito es la pura verdad. Pero no les digas nada, ellos no ven la televisión española. Hablemos del argumento. Tenemos a una chica de 14 años, a Joanna Morrigan. Estamos en 1990, tiene las hormonas disparadas, quiere triunfar en Londres, vive en una familia muy humilde, una familia de clase obrera ¿Y qué más podemos contar? Cuando empieza el libro, la protagonista, Johanna, se da cuenta de que se odia a sí misma, que todo le va mal. Y esta emoción es algo que las chicas adolescentes comparten. Por eso quería escribir un libro que dijera que odiarse a sí misma puede servir para crear una personalidad que realmente te guste. Fíjate en tus héroes, los libros que amas o las películas que te gustan. ¿Qué es lo que amas de tus héroes? Tienes la posibilidad de coger cosas de ellos y utilizarlas para crearte una nueva personalidad. El proceso de amarse a uno mismo es tomar lo que tus padres te han dado y decir, no es suficiente, necesito mucho más. Hay un tema que me interesa mucho y tiene que ver con el de la familia, porque esta es una familia muy humilde. Ella es la mayor de varios hermanos, de hecho se ocupa de muchos de ellos. El padre es un hombre borracho que cobra una pensión, pero sin embargo, tengo la impresión de que usted no ha querido mostrar a una familia desestructurada, porque es una familia donde hay amor, donde hay respeto. ¿Esa ha sido su intención? Sí, porque así he crecido yo. Mi familia siempre ha recibido ayuda estatal. Somos una familia numerosa. Mi padre tenía una incapacidad. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué tus padres tuvieron 8 hijos si no podían cuidar de ellos, si tu padre no tenía trabajo? Lo único que puedo decir es que no podía responder a esa pregunta cuando era joven, pero que tampoco puedo hacerlo ahora. Lo bueno del sistema de ayuda a los más pobres es que no culpan a los hijos por los pecados de los padres. Cada generación debe de tener posibilidad de mejorar. Yo pude utilizar bibliotecas y el Sistema Nacional de Salud. Me pude autoeducar cogiendo libros de las bibliotecas. Los doctores me cuidaron, me dieron vitaminas. Todo eso me dio la posibilidad de ser un miembro productivo de la sociedad. He devuelto con impuestos todo lo que el gobierno se gastó en mí y lo mismo ha pasado con mis hermanos y hermanas, porque todos trabajan. Quise escribir un libro sobre todo eso, cómo cada generación puede definirse a sí misma, cuidar de sí misma y devolverlo después a la sociedad. Y todo esto sin tener en cuenta si sus padres tomaron o no la decisión acertada. ¿El hecho de ser madre le ha condicionado a la hora de escribir este libro? Lo digo porque lo van a leer algún día, si no lo han leído ya. El día en que estuvieron más cerca de leer mi libro fue cuando las dejé al cuidado de mi hermano. Cuando volví, él las estaba enseñando a jugar al póker, lo que demuestra el tipo de cuidador que es mi hermano, y ellas no querían perder. Entonces pregunté, ¿qué pasa si perdéis? Y mi hija dijo, el tío Joseph nos leerá el capítulo horrible de tu libro, ese sobre la sangre. Realmente no quieren leer lo que escribo. Ellas tienen 14 y 12 años y todavía les da un poco de reparo todos esos temas. Es muy importante la historia de Joanna, pero a mí hay un tema que me interesa mucho y que creo que también es muy importante en el libro, y es el momento histórico que usted ha escogido y el lugar donde se desarrolla esta historia. Es decir, el principio de los 90, cuando hay una gran efervescencia musical, y luego Wolverhampton, que es el lugar donde, bueno, donde ella nace y donde ella vive con su familia. Eso es muy importante también en el libro. Tu manera de decir Wolverhampton es tan sexy. ¿Puedes decirlo otra vez? ¿Wolverhampton? Te diré una cosa, no es tan bonito como la forma en que tú lo nombras. El lugar es clave. Mira, Wolverhampton era una de las ciudades más grandes de Inglaterra. Tenía mucho tráfico, enormes zonas industriales, un lugar muy rico. En los 80 la industria se fue al garete y toda la generación de mis padres se sintió culpable porque ellos estaban a cargo de la ciudad mientras esta se arruinaba. Cuando era pequeña paseaba por la ciudad con mi padre y él me pedía perdón por vivir en un lugar que estaba destrozado. Crecer en una ciudad industrial en Inglaterra durante la década de los 90 con Margaret Thatcher significaba vivir con gente que había sido arruinada. Siempre te decían lo diferente que eran las cosas en el pasado. Pero es que llama la atención realmente en su novela ese sentido de clase, de clase social, de clase obrera, esa especie de orgullo del obrerismo que usted refleja todo el rato en el libro. Y eso que es una zona muy castigada por el paro. Mi padre era líder sindical antes de ser discapacitado. Él me contó la historia de la clase obrera. En la escuela no te enseñan nada, no es muy importante para la cultura inglesa. Ha sido en los últimos años, cuando he leído sobre ello, que me he dado cuenta que mucho de lo que pensamos que es cultura inglesa es en realidad cultura de clase obrera. Por ejemplo, la gente que vio la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y pensó que lo que veía era algo grandioso, debería saber que todo eso que vio fue inventado por la clase obrera. Nosotros inventamos el fin de semana, no trabajar ni el sábado ni el domingo. Inventamos el viernes por la noche, inventamos ir de discotecas, la socialización colectiva, el emborracharse, conocer gente y tener sexo. Inventamos la música pop, el rock, los festivales de música, las raves, el Britpop. Que su protagonista quiera ser periodista musical nos lleva a que la música en este libro tenga una grandísima importancia. ¿Aquí vamos a encontrar el canon musical de Caitlin Moran? Absolutamente. ¿Te das cuenta de lo genial que es ser ahora una chica adolescente? Mis hijas adolescentes tienen tantos modelos de mujer maravillosos. Todo lo que yo tenía en los 90 era Margaret Thatcher y Courtney Love. Tenía que construirme a partir de esos dos modelos, y eso es muy complicado. Pero fueron dos personajes muy importantes para mí. Courtney Love fue una heroína Riot Girls, no le importaba lo que dijeran de ella. Me di cuenta de que podía actuar como si fuera ella cuando llamaba a la puerta de las editoriales londinenses con mi primer libro. Tenía que entrar en una oficina y decirles por qué deberían publicar mi libro y no sabía qué decir, así que me dije a mí misma, piensa como Courtney Love, miente hasta que se convierta en verdad. Abrí la puerta y actué como si fuera ella. Ese fue un momento clave en que me di cuenta de que te puedes inventar cada vez que lo desees. Entré en aquella oficina y conseguí que publicaran mi libro. 20 años después de tener a estas mujeres en mi cabeza, cuando Cómo ser mujer fue publicado, me reuní con mis editores y ellos me dijeron que tenían algunas ideas para la portada. Pero respondí, no, yo sé lo que quiero que sea mi portada, quiero que sea mi sonrisa feminista. Y ellos preguntaron, ¿qué era eso? Yo dije, os lo enseñaré, la portada del libro seré yo y cogeré esto y esto y haré una cara sonriente. Significaba lo bien que me sentía con mi cuerpo entonces, porque 20 años antes no habría enseñado a nadie mi cuerpo. Pero a los 36 podía decir, sí, he tenido buenos modelos de mujer. ¿Le gusta que le digan que es una escritora políticamente incorrecta? Creo que yo soy políticamente incorrecta. Mi idea de ser políticamente correcto es ser simplemente educado. No ser ni racista, ni homófobo, ni transfobo. Y yo estoy muy de acuerdo. Eso es ser educado. Lo otro es ser un imbécil. Si eso significa ser incorrecto, me parece bien, lo acepto. Su protagonista, Joana, es una asidua de la biblioteca, le gusta leer mucho y en este programa nos gusta mucho también recomendar libros a nuestros jóvenes espectadores. Yo no sé si algunas de las lecturas de Joana nos la podría usted recomendar para esos espectadores adolescentes que también tenemos en Página 2. No sé si tenéis aquí los libros de Gilly Cooper en España. Son libros muy explícitos, sexys. Son muy buenos. Los recomiendo a chicas adolescentes. Aprenderás sobre revolución y sexo en un instante. 19th century novels are all about working class girls.